Sí, yo creo que el problema central es ese, ¿no? Porque en realidad el dólar vino retrasándose después de la devaluación inicial de Macri, mes a mes, porque aumentó por debajo de la inflación y ahora lo que está haciendo, digamos, es recuperar parte del terreno perdido. El problema acá en Argentina es básicamente que no se logró resolver el tema inflacionario. Yo creo que el error del gobierno es que tiene una concepción de que es un problema monetario. Se creyó un discurso político de que la inflación era porque el gobierno kirchnerista emitía y gastaba mucho. Vinieron ellos, hicieron una política para frenar esto, de subir la tasa de interés, una política ortodoxa de cuando se dice la inflación es un problema monetario, hay que encarecer el dinero, esto es subir la tasa de interés. Y lejos de bajar la inflación, primero se le fue al 40%, el segundo año bajó al 23% y ahora se le vuelve a disparar. Lo que pasa es que la inflación sube por otras cosas, ¿no? A un error de diagnóstico, se difundió un discurso político con un análisis económico. En realidad, la inflación en Argentina tiene componentes inerciales, está incorporada en los contratos de alquiler, en los contratos de crédito. Si vos sos un comerciante y tenés pactado de antemano que en 2018 te van a aumentar un 30% el alquiler y estás endeudado al 40-50% un crédito de cuenta corriente descubierto, y si no tenés inflación fundís, porque no podés pagar el alquiler y los créditos. Entonces, cuando hay este tipo de contexto, se llama que hay una inercia inflacionaria, y esto cuando devaluás y aumentas las tarifas se acelera, y cuando planchás el dólar y postergás los aumentos de tarifas, se diluye un poco la inflación, con un techo de 40, un piso de 20, más o menos. Esto es de 2012 hasta ahora, el gobierno no ha cambiado nada esta dinámica de la inflación, pese a todo el discurso, y como no le erran el diagnóstico, no toman políticas para resolver esto, que van por el lado contrario de lo que están haciendo. No hay que indexar la economía, ellos indexaron las paritarias, están indexando los créditos hipotecarios, los créditos prendarios. Bueno, es lo peor que puedes hacer con una economía que tiene inercia inflacionaria, mucho más si vas a meter tarifas o subas del dólar, porque después lo que hace es que aumenta más la tasa de los créditos, aumenta más los salarios por las paritarias, y esto se hace una bola incontenible. En realidad lo que ellos tendrían que hacer es el camino contrario, generar estabilidad de precios, sobre todo previo a la paritaria, tratar de desindexar la economía, en la paritaria contener un poco y después digamos, apretar a los empresarios para que no trasladen los salarios a precio, y entonces el salario real se pueda mantener, e ir así desinflando esta inercia inflacionaria con aumentos cada vez, digamos, más graduales de las tarifas y del dólar acompañando los precios. Es lo contrario de lo que se está haciendo, entonces por eso no da resultados, digamos, no hay magia. Si vos tenés un error de diagnóstico y fogoneás la inflación con tarifazos, devaluaciones y después indexás toda la economía, no va a bajar.